puse a llorar por ti. Solo yo me quedé con un dolor, ay, qué dolor en mi corazón. Por esta decepción, ahora solo y triste he quedado yo. Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón. Y al recordar tu amor, cómo me duele haber perdido tu gran amor. Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón. Tan grande mi corazón, y al recordar tu amor.